como tú. Apagala y hacé tu radio. Cuídate. Esta es la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Mujeres que luchan, que caminan, que hablan, que trabajan, que cantan, que piensan, mujeres que viajan, que entretejen, que deciden, mujeres que lloran, que espían, mujeres que conspiran, que desean, que aman, que ríen, que corren, mujeres que regalan, mujeres que se enojan, que se quedan, cuidan, mujeres que bailan, mujeres que odian, que estudian, que se callan, mujeres que dicen, que recuerdan, que saben, que denuncian. Mujeres que se encuentran, que eligen, mujeres que ven. Veo, ¿qué ves? Vecinas que cruzan la vereda. Vecinas que no juegan a las escondidas. Vecinas que juegan a la mancha. Vecinas que ven. ¿Qué vemos? La vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Todos los sábados de 13 a 14 por FM La Tribu 88.7 MHz. Hola, Paula. Buen día. ¿Cómo les va? Acá está Paula. ¿Por qué María Adela, vecina? ¿Qué pasó con María Adela? Ay, nos dejó este sábado. Sí, prediciendo, porque ya la vamos a tomar como una predictora del tiempo. El sábado pasado dice, me voy al Tigre. El sábado pasado, ¿te acordás, vecina? Estaba horrible, había viento, había lluvia, hacía un frío terrible. Y ahora, ahí anda ella. Ahí anda, por ahí, por el Tigre, por las islitas. Sí, entre las escandalosas azaleas que deben estar todas así como explotando en miles de colores. Che, Paula, ¿entramos en primavera? Sí, y viste, nosotros también acá estamos escandalizadas, pero bueno, tenemos muchas cosas hoy de por qué nos escandalizamos las mujeres, pero ¿sabes qué? ¿Viste que con esto del calorcito? Sí. ¿Viste? Empieza a ver esas propaganditas. Bueno, Pablo, ahora estás mirando un poquito más de tele, pero si no se preocupe, vecina, que ni las vea casi, ¿viste? Porque empieza el calor, empieza una cosa con los yogures, ¿viste? Que parece que hay que comer yogur, porque entonces estás más flaca, estás más linda. Vas al baño si comes yogur. Claro, porque esto es el tránsito lento ahora y el tránsito rápido, que yo creo un problema de tráfico. No. El tráfico parece que también nuestros intestinos tienen que ver con el yogur. Entonces, ¿querés estar más con un tráfico más rápido también? Bueno, dale con el yogur. Y así quedas más linda, más sexy, más joven, más liviana, más tarada. Pero, vecina, como no les alcanzaba con una que esté más de todo, el aumento de temperatura también trae, claro, porque uno obviamente transpira más. Entonces trae también todas estas publicidades de desodorantes para que también estemos más limpias, más perfumadas. Y si, por ejemplo, no sé qué pasa con la axila, también hay uno que no sé qué te lo pasa, que te la aclara, para qué, pero te la aclara. ¿Más qué? ¿Qué más? ¿Qué más quieren de nosotras? Que estemos más qué. ¿Más quiénes? ¿Más cuántas? ¿Cuánto más quieren de nosotras, vecina? Entonces, no les alcanzaba con esto. Y vamos a decir un alienado, porque este tiene que haber sido un varón. Porque a mí no se me ocurre a otro ser humano, no tenemos muchas posibilidades, pero tiene que ser un varón que se le ocurre un desodorante más masculino que produce un efecto en las mujeres. O sea, se lo ponen los varones, pero parece que produce en... me costó entender esta publicidad, porque las mujeres van caminando, están en azoteas, están en los bancos, están trabajando, y el tipo va pasando con ese desodorante y la mujer explota. Explota y porque explota, se choca con otra, ¿no? Y se choca con otra. O sea, es como que se juntan dos mujeres. Sí, ¿Y qué? Y de las dos salía otra. Otra como más producida, más linda. Claro, explotaban, pero no explotaban de placer o de amor. No, explotan con otra y se hacen una... O sea, de dos sacan una mejor. Es decir, a mí me parece que es algo así como una especie de la legalización de la fantasía de la infidelidad. Es decir, de dos sacamos una, nos quedamos con lo mejor de una, nos quedamos con la mejor de la otra. Y todo eso por un desodorante, Paula. Yo no sé, la verdad, vecina, nosotras en este momento estamos ocupadas con otras cosas, le vamos a decir, que les vamos a ir contando. Pero bueno, como acción directa igual yo le propongo que si hay varones en su casa, haga una pequeña requisita ahí por la parte del baño y si encuentra un Axe, tíralo, vecina, tíralo tranquila, tíraselo, aunque le haya costado 4 o 5 pesos, tirá el Axe. Esta, ¿qué es esto? La vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Los teléfonos son el 4864-0489, 4866-1095. No one else but me. Hey! Cover girl, I am a cover girl. Oh baby, baby, baby. Cover girl, I am a cover girl. Oh baby, please! Bueno, y esto era Cover Girl. El grupo es La Dulce, es un grupo de unas muchachas uruguayas que, bueno, no está editado acá en Buenos Aires. Esto fue grabado en vivo en la sala Zita Rosa en el año 2003. Cover Girl es una canción de Samantha Navarro que viene cantando hace muchísimos años y ahora está también con este grupo de mujeres corales, todas juntas cantando ahí en esta Cover Girl que a nosotras nos gustó y que tenía que ver con lo que estábamos hablando y no con lo que vamos a hablar ahora, porque si bien con la que vamos a hablar es una mujer muy bonita y hermosa, de Cover Girl tiene muy poco, pero por una decisión, digamos, no porque ella así lo haya, porque ella justamente lo ha decidido. Y con quién vamos a hablar es con Sarita Torres de la red No a la Trata, porque la verdad que la vida nos sigue dando sorpresas y cada semana siempre tenemos algún punto o algún tópico donde se meten con nosotras las mujeres y se meten donde no nos gusta. Sara, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sarita? Contanos qué pasó esta semana. Esta gente del PRO no nos da descanso. ¿O es una marcha con velitas de la otra semana y ahora ahí en diputados? ¿Qué pasó? Bueno, lo que ha pasado es realmente una catástrofe para los derechos humanos de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. ¿Se acuerdan la vieja pelea de los vecinos de Palermo, de limpiar las calles, de todo eso? Sí, esto. La zona roja. Exacto, bueno, siguieron avanzando, la zona roja la eliminaron y ahora quieren lograr su objetivo máximo, transformar Buenos Aires en Holanda. ¿Por máxima será esto? No. ¿Eh? ¿Tendremos una reina como máxima? No. No, creo que no tiene nada que ver con máxima, tiene que ver con los grandes industriales del sexo. Uh-huh. O sea, la prostitución. La creación de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, como esencia turística, prostíbulos, libretas sanitarias. Pienso en el pobre Alfredo Palacios, que se debe estar revolcando en la tumba de haber luchado toda su vida contra la suimigdal y contra lo que fue la explotación, para que ahora estos muchachos modernos... Sí, que tienen una idea tan particular de lo que es la ciudad, tan los derechos humanos y la seguridad, sí. Exacto, entonces la seguridad es que van a encerrar para explotar sexualmente a mujeres y niñas en burdeles en la ciudad de Buenos Aires, que serán habilitados con libretas sanitarias que van a registrar a las personas que se dediquen a esa actividad según ellos, por voluntad propia. Yo conozco muy poca gente que lo haga por voluntad propia. Generalmente, los que lo hacen por voluntad propia es por extrema necesidad, por falta de opciones. Y con el aval de varios sectores. Y además, usando todos los argumentos que lo hacen por defensa de los derechos de las mujeres. Sara, ¿esto qué es? ¿Que hay un proyecto que para legalizar... ¿Tres proyectos para qué? ¿Para legalizar la para prostitución? Para legalizar la prostitución en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. En Argentina, que es un país abolicionista... Exacto. Desde 1936, que está prohibido establecer. Bueno, ellos se mandaron con una ley, con un proyecto, basándola en defensa de derechos humanos. Claro, ¿de quién, no? Habría que ver. Claro. De los consumidores de prostitución. Y Sara, digamos para hacer como una especie de resumen, ¿por qué pensamos que esto, digamos, también es patear para atrás, no? Es decir, ¿por qué pensás, digamos, que estos, o sea, sí sabemos por qué ellos quieren estos proyectos en este momento, pero ¿por qué no la legalización a la prostitución? Bueno, primero porque iría contra la Constitución argentina. Exacto. Es inconstitucional. Primero y fundamental, por esto que te decía, que Argentina es un país abolicionista, ratificó la Convención contra la explotación de la prostitución ajena, o sea que sobre suelo argentino no se pueden establecer ni prostíbulos, ni bares, ni lugares, ni casas de citas, ni nada que signifique explotación de la prostitución ajena. En Argentina no está prohibida la prostitución, o sea que una persona se prostituya, eso no está penado, no tienen que meterlo a preso como pasó con la gente de la movilización contra el Código Contravencional, que estuvieron 2 años presas. Sí, que ahora tienen juicio oral, ahora exacto, en octubre. O sea, no pueden penalizarlo, pero no pueden legalizar lugares donde se explote la prostitución ajena. O sea, y por otro lado, a los únicos que se benefician son el segundo negocio ilegal del mundo. O sea, que quieren equiparar a Buenos Aires, ya te digo, a Holanda, a Alemania. Y lo que nos dice la realidad es que estos dos países que han legalizado, que significa legalizar a los explotadores, ha aumentado en un 80% la explotación de la prostitución. Claro, no ha disminuido. Es un gran comercio, tal vez lo que es haya pasado. Es solo un gran comercio. Claro, claro. Todo lo demás lo usan como... como este pretexto. Y aparte, como que siempre hablamos de las mujeres en situación de prostitución, pero se habla poco también de los prostituyentes, ¿no? Y justamente es esto. Claro, es darle... los únicos que favorecen es a los prostituyentes. Claro, tal vez Macri haya perdido el negocio de las empresas recolectoras de basura y esté pensando en nuevos negocios para su futuro político también con todo esto. Nosotras creemos, como decían las del colectivo de Bolivia, ninguna mujer nace para ninguna puta. Ninguna mujer nace para puta. Sara, de alguna forma la red no la trata, otras ocupaciones de mujeres. Estamos trabajando, la red no la trata, la coalición contra la trata de mujeres y niños y todas las organizaciones que conformamos la red. Y ahora en este momento estaba mandando por correo para pedir adhesiones. Vamos a presentar un petitorio en la legislatura. Además, seguimos la campaña en el Senado, que también había algunos proyectos sobre trata que decían que las víctimas podían consentir ser víctimas, y ninguna persona puede consentir su propia esclavitud. Para la vecina o los vecinos que quieran informarse un poco más o recibir las adhesiones, ¿tenemos un mail para poder dar al aire? Red no a la trata, sí, arroba yahoo, sí, .com.ar. Bueno, Sara, ahí vamos a estar, ahí nos vamos a solidarizar y ahí vamos a estar atentas para ver entonces cualquier otro tipo de movimiento que podamos hacer las mujeres junto con ustedes, todas juntas por el este 22 tema. Pensamos, todavía no lo tenemos bien decidido el lugar, reunirnos en el obelisco para hacer una movilización por este tema. Esta semana nos vamos a dedicar a volantear legisladores. Bueno, entonces seguramente la semana que viene nosotras desde acá daremos esa información. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Sara. Suerte. Yeah. otras mujeres que van cantando una junto con otras. Esta es el grupo vocal Boca en Boca. Las Boca en Boca, muchas la conocen, son de Córdoba. Y esta canción, que tiene un nombre muy difícil porque es una canción de Finlandia, que se llama, pues yo lo voy a decir acá, así en porteño, Suret Ha Soriat. Y tiene que ver con la recopilación de distintas canciones tradicionales de distintas partes del mundo. La canción es una canción rúnica que cuenta sobre una muchacha de piel oscura y complexión lúgubre que sueña, claro, con ser amada por un hombre alto y bello que vendrá del mundo subterráneo. Seguramente este hombre alto y bello no va a llegar, como hablábamos recién con Sara, a muchas mujeres, y no es lo que debemos esperar. Pero esta tristeza que había en esta canción nos hace recordar, y también nos hace recordar en esta búsqueda que hacen la Boca en Boca, esto de las mujeres, de juntar, de buscar, de estar con otras. La otra vez hablábamos del reciclado, de esto de que teníamos las mujeres, de que siempre estuvimos, ahora le decíamos reciclado, ¿se acuerda, vecina? Siempre estuvimos arreglando los pantalones, cosiendo y arreglando la ropa, inventando otra. Y también guardando, porque las mujeres guardamos, y creo que hasta podríamos decir que en nuestras casas, a medida que vamos creciendo o teniendo hijos o no, vamos guardando y haciendo como pequeñas memorias de lo que nos va sucediendo, desde aquel diario, desde a lo mejor el primer diente de leche, desde esas fotos que fuimos guardando. Y esos pequeños museitos que teníamos las mujeres, como pasa siempre, después se lo vas contando a otra y a otra y a otra, como estos boca en boca que van pasando estos datos. Y entonces, claro, la historia de las mujeres viene desde que el mundo es mundo. O sea, esta historia no empieza, pero a veces parece, Graciela y Carola, que están acá con nosotras hoy, parece que hubiera empezado ayer nomás. Pero no es así. Y entonces, como en otras partes del mundo, a estas mujeres se les ocurre hacer un museo de la mujer en la Argentina. Graciela Tejero Coni está con nosotras y Carola Caride. Las dos tienen que ver con esto y las dos tienen que ver con otras cosas. Así que, primero que todo, hola Carola y hola Graciela. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Y museo de la mujer? Museo de la mujer. Sí, en realidad nos gustaría de las mujeres. Mujeres. Pero bueno, como tiene una historia un poco más larga, por allá por la década del 80, la idea arrancó siendo de la mujer en una propuesta a la dirección de museos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando era municipalidad. No. Y entonces, bueno, ahora, tantos años después, recogimos nuevamente la iniciativa, ahora en forma privada, un grupo de mujeres, y en particular en convenio con la Librería de las Mujeres, está acá Carola en su representación, bueno, nos planteamos darle forma. Entonces, bueno, recuperamos aquel nombre, pero en realidad no porque tengamos una concepción esencialista de que hay una única mujer, sino que mujeres somos muchas y muy diversas, y en una gran heterogeneidad de etnias, de clases, de maneras de sentir y de practicar todos los días nuestra vida. La idea es que el museo dé cuenta precisamente de esta vastedad cultural en la que las mujeres nos movemos en situaciones discriminadas como colectivo social. Y entonces, bueno, como vos decías recién, hay vida cotidiana, hay muchas luchas atrás nuestro. Sí, porque enormes luchas de otras mujeres. Para que hoy nosotras disfrutemos, igual a mitad de camino, pero disfrutemos de algunas conquistas. Sí, de estas pequeñas conquistas que vamos disfrutando también y que siempre les recordamos, además, que hubo detrás de nuestras espaldas, hubo muchas otras espaldas y corazones que lucharon para esto. El Museo de la Mujer o de las Mujeres, como vos dijiste, es una idea que viene de los 80. Ahora, ¿esto fue algo a vos, Graciela, particularmente? ¿Vos sos historiadora? Yo soy, sí, profesionalmente me dedico a la historia, pero parece una mujer política, feminista, que, bueno, con una historia familiar, personal, que, bueno, creo que es una combinación, una química especial que no me es absolutamente propia, sino que, bueno, también de una historia colectiva. Que bueno, pensé en recuperar, necesitaba recuperar incluso mi historia personal cuando pergeñé lo del museo hace tantos años atrás. Y por mi profesión fui convocada a colaborar con la dirección de museos. Entonces, bueno, dije, de alguna manera estas dos instancias podían unirse en un punto que era haciendo esa propuesta. Pero bueno, no prosperó. Había otras inquietudes en ese momento en el propio gobierno de la municipalidad, que era el Museo del Tango, que le llevó también muchos años transformarse en una realidad. Y el museo quedó allí. Yo renuncié al poco tiempo a la dirección de museos porque, bueno, no compartía la impronta que empezó a tomar el gobierno a cargo de Carlos Menem, y no tuve interés en seguir participando de un staff oficial con tantas contradicciones. Y entonces renuncié y me fui con el museo. Te llevaste al museo y la idea del museo. Y la idea del museo fue cambiando a través del tiempo. Es decir, hoy la idea del museo es una idea mucho más activa, mucho más interactiva. Y esto también, me imagino, que siendo un museo de las mujeres, también habrá tenido que ver con esto. ¿Cuál es la idea del museo hoy? Uno dice museo y en general la gente dice, qué aburrido, eso es para pasar una tarde de lluvia. En general uno piensa en museo, piensa en vitrinas, piensa en cosas oscuras, que necesariamente tienen que pasar por la mano de un restaurador. Nosotras tenemos otra idea, si bien creo que hay parte de ese métier propio de la museología. Es una idea más cultural, esto que vos decías, interactivo, donde el pasado y el presente se mezclan, o sea que no es solo un museo histórico, sino precisamente retomar la historia para ponerla como un instrumento de útil de lucha para la actualidad, para lo que las mujeres hacemos hoy. Ahora vamos a seguir abriendo, a ver, ¿qué pondrías vos, vecina, en un museo de las mujeres? Estamos en el 4864-0489 y en el 4866-1095. Después Graciela, junto con Carola, porque el museo está funcionando también en la librería de las mujeres. Ahí sí somos de las mujeres. Y ahora estas mujeres las invitan a escuchar la tanda, que después vamos a seguir hablando de museos, libros y mujeres. 88.7. No puedo equivocarme como lo hacen todos. La tribu. El 16 de julio de 2004, 12 hombres y 3 mujeres fueron detenidos y encarcelados durante 14 meses cuando manifestaban frente a la legislatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra las reformas reaccionarias al Código Contravencional. Se los acusa de coacción agravada, privación ilegítima de la libertad, resistencia a la autoridad y daños agravados. El 3 de octubre de este año serán llevados a juicio por el Tribunal Oral número 17 de esta capital. FM La Tribu, organizaciones sociales y políticas, personalidades y organismos de derechos humanos, repudiamos la criminalización de la protesta y exigimos la absolución de los llamados presos políticos de la legislatura. Para la libertad, sangro lucho per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Sonidos clandestinos. ¡Atentos! Estamos probando señal. Estamos probando señal. Entrando a la frecuencia modulada del sistema radiofónico nacional. Vos decime si los vuelvo a grabar o si sigo grabando. Sonidos clandestinos. Sábados, 20 horas. Suena. Bueno, voy grabando entonces. Diego Suárez, peluquería. ¿Qué busco cuando voy a una peluquería? No, me gusta que el tipo sabe, o sea, yo le pido algo y hace lo que le pido. Busco un peluquero que me dé una idea original, aplicable a mi pelo, que tiene rulos y que es finito, que voy desde los 13 años a la misma peluquería. Me encanta que me haga masajes cuando me lava la cabeza. Diego Suárez Peluquería, el Martín de Gainza 506 Caballito. El teléfono 4433-1221. Para mayor información visita www.diegosuarez.com.ar. 4433-1221. Ya la recomendé. Fanservice. Entérate de las novedades del manga, del anime.